cesar. Te diriges hacia donde mí y sin poder evitar tu mirada tan sensual. Siento que el amor a mí ha llegado al corazón. Siento que se me ha marchado la tristeza y el dolor. Siento que el amor a mí ha llegado al corazón. Siento que se me ha marchado la tristeza y el dolor. Carnal. Frankie, otro palo, de parte de Carnal.